Sí, ya llevamos 10 años trabajando en el comedor. Empezamos el año 2001, el 26 de agosto, y ya en la comunidad empezamos con 50 personas solamente, pero ahora ya vamos a 180 porciones de alimento, porque las personas vienen a buscar aquí su alimento y van a almorzar a su casa. Y tenemos unos datos para una estadística de quiénes llevan su alimento, quiénes son, igual se les visita, se hace una visita domiciliaria para ellos, para ver realmente en qué condiciones están, si realmente necesitan la ayuda o no.